venezolana ha rechazado la propuesta del Consejo Nacional Electoral de posponer casi un mes las primarias del 22 de octubre, en las que se definirá a su abanderado para las presidenciales de 2024, y pidió a la institución apoyar la contienda tal como está configurada. Desde luego, la oposición no puede hacer más concesiones al chavismo, porque ya saben para qué utiliza todos estos argumentos, que no es otra cosa que para dilatar el tiempo. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora nos metemos también, pero ya con algo que ayer les quedamos debiendo, ¿no? Y fue las reacciones, el resumen del único debate presidencial, de los candidatos presidenciales en Ecuador. Luisa González es la candidata en que respalda el reconocido expresidente Rafael Correa, que recordemos está exiliado acá en Europa, exactamente en Bélgica. Vamos entonces con lo mejor del debate entre Luisa González y Noboa. Estamos hablando de las elecciones de Ecuador el próximo 15 de octubre. Y mucha atención, porque los ecuatorianos residentes en el exterior en esta oportunidad sí que podrán votar, y de forma presencial. Es sin duda alguna la novedad. Buscamos entre lo más destacado del debate y de Luisa González. Encontramos su propuesta en el contexto de la economía. En efecto, hay un déficit de alrededor de 5 mil millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera. La vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Aumentar la producción petrolera. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Aquí no se trata solamente de lo técnico, querido Ecuador. Aquí se trata de la voluntad política de reactivar la economía, de devolver el empleo, con políticas realizables, cumplibles para ustedes, y que podamos salir adelante juntos, en unidad, como una sola patria. La propuesta de Luisa González, la candidata del correísmo. Entre tanto, por los lados de Noboa, se destaca la seguridad. En nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos, niños de 8, 9, 10, 12 años, que su vida está totalmente perdida porque en una escuela recibieron droga por alguien que se aprovechaba de esta tabla que fomenta el microtráfico. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad no es un juego y la vida de nuestros niños no es un juego. Bueno, ahí está Daniel Noboa. Recordemos, el debate fue este domingo, único debate antes de la contienda electoral de este 15 de octubre. Como novedad, en el caso de la comunidad ecuatoriana residente en el exterior, Esta vez sí que podrá votar de forma presencial, ya que el invento del voto telemático no funcionó. ¿Y cómo están las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas a propósito de estas elecciones? De acuerdo con lo que publica el diario El Comercio, que es uno de los periódicos más influyentes del Ecuador, las encuestas estarían de la siguiente manera. A comparación de la primera vuelta, algunas semanas, Luisa González ya no es la candidata favorita de la ciudadanía, sino Daniel Noboa, quien ha sorprendido a más de uno con su pase a segunda fase de estos comicios electorales. Por lo tanto, según Click Rex, el hijo del ex candidato a la presidencia y empresario Álvaro Noboa, Pontón, se encuentra en el primer lugar con un 45,78% de los votos directos y 55,16% de los votos válidos. Por su parte, Luisa González, candidata del partido Movimiento Revolución Ciudadana, obtendría un 37,22% de los votos. Estas son las estimaciones. Ese es el panorama, repito, de Ecuador de cara a las elecciones del próximo 15 de octubre. Estará participando, insisto, una vez más, la comunidad residente en el exterior de forma presencial. Se vuelve a ese formato que tanto le reclamó la ciudadanía. Probaron, ensayaron con el tema del voto telemático, pero aquello fue un fracaso. El sistema no funcionó el día de las elecciones y por ese motivo entonces se repiten también las elecciones de los representantes de los ecuatorianos en el exterior, en el Congreso de su país. Tema de conversación en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. En breve estaremos con las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El maestro Sebastián le saludo a esta hora del día gracias a esta bella estación de radio para invitarle que si usted tiene problemas en el amor, problemas con la suerte, sufre o padece de enfermedades que no haya podido curar, no sufra más. Llamen por teléfono para que reciban lectura del tarot. 600-572-844. 600-572-844. Le voy a leer el tarot, las cartas, la baraja y le voy a ayudar. Señora Francia, no le vaya a prestar el dinero a Luis, porque Luis es hombre casado, comprometido. No le conviene este hombre, aléjese de él. Usted tiene mala suerte en el amor, a usted los hombres la han engañado, le han mentido. Para toda aquella persona que quiera recibir lectura del tarot, llame ahora mismo en este momento. 600-572-844. Pollito con papas. Ala Broser, el auténtico sabor del pollo. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos, calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. Ala Broser, con el pollo más crujiente y delicioso. Calle Alquería de Giner, 14 Zona Marchalenes. Ala Broser 2, Calle Jacinto La Baila 31, Zona Patrais. Jetta Producciones.

Bueno, hay que decir que la fotografía de portada, como en muchos diarios, aparecen los ganadores del Premio Nobel de Medicina. Los pioneros de la vacuna contra el COVID-19. Continuamos con el diario El Mercurio de Chile. Sorpresiva caída de la economía eleva la presión sobre el debate de la ley de presupuestos. También en fotografía de portada, Nobel de Medicina para padres de la vacuna contra la COVID-19. Llegamos también hasta la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada. Caso Nicolás Petro. Fiscalía pide indagar si el presidente Gustavo Petro cometió delitos. Remitió copias contra el presidente Gustavo Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara. Por otra parte, también expone las razones por las que la Corte tumbó el decreto de emergencia de La Guajira. También recoge el testimonio de una colombiana. Bueno, hace una nota sobre el perfil de una colombiana que envió un mensaje desgarrador de audio antes de morir en el incendio de la discoteca en Murcia. Y continuamos con más titulares de la prensa de América Latina. El diario La Hora de Ecuador destaca en portada: concurso de contralor avanza pese a cuestionamientos. Organización Mundial de la Salud recomienda primera vacuna contra el dengue en Latinoamérica. Entre tanto, el diario El Nacional de Venezuela destaca en portada: el Consejo Nacional Electoral responde a la CNP. El Poder Electoral tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones. Continuamos. Bueno, hay una noticia que también destaca el diario El Nacional y que teníamos justamente hoy para resaltar, y es que pondrán a trabajar a venezolanos en Nueva York. Hay 18.000 empleos. 18.000 empleos. Dejamos la prensa de Venezuela y vamos directamente también a la República Dominicana. La República Dominicana, el Listing Diario, es el diario más popular de la República Dominicana, destaca hoy en su portada: la frontera seguirá cerrada mientras se ejecute la intervención en Haití. Recordemos que una de las noticias que hemos estado destacando hoy tiene que ver con la decisión de la ONU de enviar fuerzas especiales a Haití. Abinader libró intensa batalla diplomática para lograr que la ONU aprobara envío de tropas a Haití. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y que está siendo tendencia a esta hora, nos encontramos con el hashtag de Loki, ya que el día de ayer Marvel Studios presentó el calendario de estrenos de la nueva serie de Disney Plus, que estrena su segunda temporada a partir de este próximo 5 de octubre. Llegará los días 12, 19, 26 de octubre y el 2 de noviembre junto al 9 de noviembre para el final de temporada, una temporada de apenas 6 episodios protagonizada por Tom Hiddleston. Entre otras de las series más importantes, nos encontramos con el hashtag de Justin Bieber, ya que con más de 15.000 menciones, continúan nada más y nada menos que las menciones con respecto a quién podría haber sido el misterioso artista que acompañará a Bizarrap en su nueva sesión, mientras que otros apuntan de que se trata del rapero Milok. Entre otras de las tendencias, tenemos el nombre de Santiago Abascal, al igual de que el de Clara Campoamor, Y por supuesto en los deportes el hashtag Las Palmas Celta sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Yolanda Díaz y de Murcia, que ha seguido siendo comentado por parte de las noticias de la discoteca Teatre y La Fonda, que fueron incendiadas el pasado domingo, funcionaban sin autorización desde hace más de 20 meses y se calculó la muerte de 13 jóvenes. Uno de los dueños es Martínez Alcázar, presidente de la Asociación de Empresarios por la Calidad del Ocio. Entre otros de los comentarios siguen con respecto a esta trágica noticia que lleva siendo uno de los titulares principales de esta semana. Gracias, Carlos Con. Las tendencias, efectivamente, las tendencias. Y a propósito de las redes sociales, también es noticia en el contexto internacional de que Instagram se plantea. Es más, ya le presentó la propuesta a la Unión Europea de cobrar por los servicios. Instagram ha sido cuestionado por introducir publicidad. Entonces, la empresa está planteándose, bueno, si no quieren publicidad, entonces que paguen por el servicio. ¿Cuánto tendrían que pagar los usuarios por el servicio? Unos 13 euros al año. ¿Usted está dispuesto a pagar 13 euros por los servicios de Instagram? Ese es el gran interrogante. Nos estamos preparando para el gran concierto de Hispanidad aquí en Valencia. Una de las agrupaciones que estará presente serán Los Inquietos. Sí, Los Inquietos del Vallenato, que tienen entre su repertorio esta canción, Volver. Y es que ellos precisamente vuelven en menos de un año. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Las palabras que decían se marchó, a mí me dolía. Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Estamos escuchando a Los Inquietos del Vallenato, Volver, su primer éxito. Vuelven ellos precisamente a la capital del Turia, donde ya tuvieron la oportunidad de actuar el año anterior y con mucho éxito. Agotaron el aforo, lo hicieron junto a Daniel Calderón. En esta oportunidad estarán acompañados de más agrupaciones, Los Chiches del Vallenato, Fernando Cancel, Roberto Lugo. Es la forma de celebrar el Día de la Hispanidad por cuenta de Edward Producciones, que viene de llenando de espectáculos a la capital del Turia. Entonces la cita es exactamente en... Presten mucha atención, para que se acerquen con toda seguridad, en la Sala Canal. Allí podrán disfrutar de este gran espectáculo. Escuchan el Café Mañanero. En breve vamos a estar con el personaje del día y también vamos a continuar con las entrevistas. Estamos pendientes de hablar con la cónsul de Ecuador en Valencia y también con la cónsul de Colombia en esta ciudad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Como lo hemos venido anotando desde el día de ayer, en los especiales, en este espacio, la comunidad inmigrante en España está de luto, más exactamente la comunidad latina, luego de esa tragedia, ese incendio que se presentó en una discoteca o en unas discotecas. La sensación es que dividieron, digo la sensación porque bueno, para las autoridades era una sola, pero habían varias discotecas. En fin, el tema es investigado. Eso es lo de menos. Lo lamentable es, de luego, lo que se conoció en el día de ayer, que la discoteca estaba funcionando pese a existir una orden de cierre desde hace un año. Y, por otra parte, también que no tenía licencia. Esas son las novedades que hemos venido destacando desde primera hora y que han revelado las autoridades. Pero más allá de eso, desde luego, hay tristeza, luto entre la comunidad latina. Y la cónsul de Colombia en Valencia, en estos momentos, se traslada hacia Murcia para continuar conociendo detalles. Una de las nacionalidades que registra víctimas mortales es precisamente la colombiana, junto a la nicaragüense y la de Ecuador. Estamos en contacto con Gillian Mammut, que es la cónsul de Colombia en Valencia. Gillian, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se sabe de los colombianos en esta tragedia en que ocurrió este domingo en Murcia? Mira, Jorge, en este momento todavía se está avanzando con la identificación de los cuerpos. Esto puede tomar todavía varios días por el estado en que se encontraban. Entonces, todavía no han sido identificados con certeza los cuerpos. Sin embargo, sí que tenemos 13 personas reportadas como desaparecidas y 13 cuerpos encontrados. Entonces, eso pues nos permite inferir que lo más seguro es que las personas que no hayan aparecido hasta este momento es porque se encuentran en vida. Entre los reportados había varios colombianos, y la cifra que tengo hasta el momento es de 3. Estamos ya en contacto con sus familias para dar el acompañamiento, pero como te digo, las autoridades que están trabajando no tienen mayor información. Cónsul, ¿le han comunicado de la identificación de algún colombiano entre las personas fallecidas? Se habla, por ejemplo, de una joven que alcanzó a enviarle un mensaje a su madre y diciéndole que iba a morir, y ha sido además viral. Es, desde luego, un testimonio desgarrador. No, como te cuento, hay varios colombianos entre los desaparecidos, sin embargo, los cuerpos... ¿De cuántos se está hablando, Cónsul? Tres entre los desaparecidos. Sí, pero no han sido identificados los cuerpos. ¿Usted en estos momentos? Están reportados como desaparecidos, pero no han sido identificados. Hay hasta este momento identificados solamente unos 6 cuerpos y ninguno de ellos es colombiano. Usted en estos momentos va rumbo a Murcia. ¿Cuál es el propósito de este viaje? Mira, yo ya estuve el día de ayer en la ciudad de Murcia. Allí pues me he reunido con el delegado de gobierno y me he reunido también con la comunidad, que organizó pues un acto de solidaridad de las pocas víctimas que eran confirmadas, que eran nicaragüenses. Estuve allí para principalmente hacer una acompañamiento a mi comunidad. He visto muy afectada, había muchísimos supervivientes colombianos que están sumamente afectados, igualmente para poder contactar con las familias de las personas. La cónsul va en carretera, por eso por momento perdemos la comunicación. Estamos intentando restablecer el contacto. Cónsul, entendemos la dificultad de la comunicación, va en carretera. Finalmente, ¿cuándo tendría un balance de lo ocurrido en Murcia que le pueda reportar a la comunidad colombiana que está atenta de lo que ha ocurrido? Hay mucha incertidumbre. ¿Quiénes habrían podido haber fallecido? Mira, esto es algo que no te lo puedo decir yo porque la investigación está en manos de las autoridades españolas y ellas son las únicas que pueden confirmar y que pueden hacer ese reporte. Ellos se han informado que por el estado de los cuerpos es probable que tarden varios días en identificarlos, a pesar de que están haciendo un excelente trabajo que quisiera destacar de todas las autoridades españolas. Sin embargo, la investigación pues la llevan ellos y son ellos los únicos que podrán dar un reporte. Cónsul, en ese contacto que tuvo ayer con las autoridades de Murcia, ¿qué le comunicaron? ¿Qué le contaron? Lo que te estoy diciendo, que los cuerpos no habían podido todavía ser identificados, que sin embargo había una lista de personas reportadas como desaparecidas y que hay algunos colombianos entre ellos. Cónsul, estaremos atentos entonces a lo que nos, la información que nos pueda aportar de esta tragedia. Mm-hmm. Finalmente, ¿qué mensaje le envía a la población colombiana en estas circunstancias? No, pues un mensaje de solidaridad de absoluta. Es un inmenso dolor que nos embarga a toda la comunidad latina en España. Realmente esto es una tragedia, pero el mensaje pues es que el consulado está con ustedes. Como te decía, ayer estuve en Murcia, hoy voy nuevamente para allá y que estaremos dándole todo el apoyo a las familias de las víctimas. Cónsul, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos también a sus diligencias. Que tenga un resto de día, claro, dentro de lo que cabe, feliz. Gracias. La cónsul de Colombia en Valencia, que en estos momentos va rumbo a Murcia para continuar recabando información sobre lo ocurrido en esta discoteca, en este incendio. Recordemos el balance final, 13 personas fallecidas. Dice la cónsul que ninguna de las personas que han sido identificadas, que son hasta el momento 3, son de nacionalidad colombiana, pero que habrían al menos 3 colombianos desaparecidos. A continuación vamos a hablar también con la cónsul de Ecuador en Valencia, otra de las nacionalidades en que desafortunadamente se vieron afectadas, es precisamente la ecuatoriana. Vamos a una breve pausa y ya regresamos entonces con la cónsul de Colombia, de Ecuador en Valencia. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia. Informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores. 3 ambientes, barra, comedor y terraza. Calle El Pasete 21, Patacón tostado. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas 2 veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Sock.

asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior. Tenemos dos recintos electorales, uno en Valencia y otro en Alicante. En Valencia es el Instituto Luis Vives. Para todos les recuerdo que está ubicado en Marqués de Sotelo número 10, frente a la Estación del Norte. Y en Alicante está el recinto electoral en la Universidad de Alicante, que está en San Vicente de Raspin. No tiene número, pero ya nuestros votantes lo conocen muy bien al lugar. También quiero compartirles que el Consulado de Ecuador está impartiendo capacitación presencial a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Tuvimos una participación muy numerosa este domingo, anoche online, y vamos a tener otra presencial en Alicante, en pleno ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, en donde está el Consulado Honorario del Ecuador en Alicante. De manera que, ciudadanos ecuatorianos, les invito a participar en estas elecciones. Realmente el voto es importante, el voto hace la diferencia. Expresémonos, hagamos que nuestra ecuatorianidad se mantenga con esos vínculos del sufragio. Muchísimas gracias. Gracias, cónsul. Bueno, una de las novedades en que tenemos de cara a estas elecciones respecto a las anteriores, es decir, la primera vuelta presidencial, por hablar de los cargos más altos en que se elegían, es que la comunidad ecuatoriana en el exterior podrá participar de forma presencial en las votaciones. Háblanos un poco más acerca de esta novedad. Bueno, este voto presencial ha sido el tradicional de los ecuatorianos en el exterior. Por excepción, tuvimos hace poco los votos telemáticos que no nos dieron un resultado positivo. La tecnología nos jugó una pasada y, según el Consejo Nacional Electoral, desafortunadamente fue hackeada las instalaciones de los votos. Y cónsul, está diciendo que no funcionó el voto telemático un sabotaje. Yo no calificaría así, solo me remito a la información oficial. Ahí uno de los riesgos, uno de los peligros a los que estamos expuestos actualmente, sí, es que desafortunadamente hay personas, por la razón que sea, algunos de manera inexplicable, las instituciones, lo estamos viendo, estados, empresas, están recibiendo ataques de personas inescrupulosas que simplemente quieren generar confusión entre la población, ¿no? Desafortunadamente eso fue lo que ocurrió en nuestro país, pero las más altas autoridades, para sanear ese tema, para dar oportunidad a que todos se pronuncien, declararon nulas las votaciones telemáticas en el exterior, y se decidió la resolución del Consejo Nacional Electoral de convocar a elecciones presenciales, las que se van a repetir en cuanto a elección de asambleístas en el exterior. Y entonces esta es la oportunidad de quienes no pudieron, por A o B razones, participar, o porque no hubo la línea, o porque tuvieron dificultades. Pues ahora el Instituto Luis Vives está en una ubicación estratégica incomparable, con muy buena conectividad. Tenemos servicios de buses, de trenes, de metro, de manera que el expresar el voto casi podría decir que es inexcusable. Entonces, les invito a vivir esta fiesta democrática con la explicación que quienes podemos votar somos los ecuatorianos que nos hemos inscrito en los padrones. Quienes no se inscribieron para votar en febrero de este año, sencillamente tendrán que esperar a un nuevo proceso de elecciones para que, en el lapsus que nos falta de aquí, puedan ellos inscribirse en el consulado y inscribirse sobre todo en el Consejo Nacional Electoral, y allí no necesitan ir al consulado. Abren la página web del Consejo Nacional Electoral y con su cédula en mano ya lo pueden hacer. Entonces, en esta ocasión al ser un voto presencial va a ser mucho más fácil. No tenemos esa preocupación de que la línea no funcione, que nuestro teléfono se nos vaya la batería, que el computador, no. Volvemos al tradicional voto a expresarnos y los invito a todos los ecuatorianos a que participen. Cónsul, ¿con qué documento se vota? Vamos a votar desde las 9 de la mañana a las 19 horas. El recinto electoral lo tuvimos en febrero, también en unas elecciones anteriores, el domingo 6 de febrero, y la verdad que funcionó muy bien. Tiene ascensor para las personas discapacitadas, tiene un equipo de seguridad estupendo, y quiero aprovechar esta audiencia y este medio para agradecer a todas y cada una de las autoridades de la Comunidad Valenciana, desde el presidente de la Generalitat, la alcaldesa, la delegada de gobierno, la Cruz Roja, la Policía Nacional. Es decir, todos están todos colaborando, facilitando las cosas. Están facilitando con la mano amiga extendida como una muestra de la cordialidad de las relaciones existentes entre Ecuador y España. Fantástico. Cónsul, le preguntaba por el documento que deben portar los votantes. Los votantes pueden llevar su cédula de identidad y su pasaporte, y no importa que uno de los dos documentos estén caducados. Con uno de los dos documentos, repito, la cédula y el pasaporte, ya pueden ir a votar. De manera que está mucho más fácil y los convoco con la mayor cordialidad a participar. ¿El horario en el que se estarán abriendo las elecciones y se estarán cerrando? 9 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces, Colegio Luis Vives, ¿cuántos ecuatorianos hay habilitados para votar en Valencia y Alicante? En Valencia tenemos inscritos 17.361 personas. En Alicante tenemos 6.602 personas. Las juntas receptoras del voto están integradas por 12 mesas para mujeres, 10 para el voto masculino, en el caso de Valencia. Para Alicante tenemos 5 mesas para votación de mujeres y 5 para votación de masculino. Ustedes saben que el voto tiene, las mesas tienen un orden alfabético, de manera que es muy fácil fijarse. Las primeras letras van de la A a la C, etcétera. Se fijan en eso y los votantes tienen la facilidad de ir a consignar su voto. Hablamos de la dirección exactamente y el recinto en Valencia, pero ¿y el de Alicante, señora Cónsul? El de Alicante, como ya lo manifesté, es en la Universidad de Alicante. Era para matizarlo, simplemente. Sí, está muy bien, es en el Aulario 2, y esto está ubicado en San Vicente de Raspein. Es interesante porque la comunidad ecuatoriana ha sido atendida muchas veces con consulados móviles, y por la facilidad del internet, porque ustedes saben que si bien la votación es presencial, apenas se cierren los recintos electorales, se comienza con el trabajo de conteo de votos por actas, y esas se transmiten con IPCs, con claves para asegurar la diafanidad de la votación, y este local de la Universidad de Alicante ofrece todas las seguridades de internet para poder hacer el conteo y remitir los votos de inmediato al Ecuador. Estoy viendo entonces que el grueso de la población ecuatoriana en la comunidad valenciana está radicada aquí en Valencia. Yo creería que nos falta muchísimo más. Sí. Por razones que desconocemos, mucha gente no se inscribió. Y entonces, claro, como alguna vez estuve aquí en este medio y lo agradezco, les manifestaba que ya tenemos ecuatorianos de tercera, de segunda generación, quienes tienen una idea muy romántica del país, están mimetizados a la sociedad española y no muchas veces les interesa votar. Pero yo sí los invito a reflexionar que tener una doble nacionalidad es un plus, y mantener los vínculos con las arraigambres de los padres, de los abuelos, es muy importante, porque además aquí para renovar todo lo que es documentación de la nacionalidad española, tienen que tener en regla la documentación del país de origen. Entonces, eso es un nexo, un hilo de plata con Ecuador, y realmente yo en mi caso, que también me ha tocado por mi profesión de carrera, más de 30 años en el servicio exterior, moverme a varios países, pues llevo a Ecuador en mi corazón y no me descuido de, no solamente por la función, sino porque soy orgullosa de ser ecuatoriana. Pero cónsul, seguramente, y porque por lo que me está diciendo, se trata de nuevas generaciones, gente joven que todavía de pronto no ha encontrado la importancia de votar por el país de origen, el que nacieron, o el país de sus padres. Y ya habrá tiempo, evidentemente, y será una estrategia, será una tarea de el gobierno del Estado ecuatoriano de llegar a esta población para que redescubran lo que es Ecuador. Decía que tenían una idea romántica del país. Yo pienso que son cosas de jóvenes en que, bueno, son de pronto un poco apáticos. No solamente pasa con los descendientes de ecuatorianos o estos nuevos ecuatorianos, sino pasa en todos los países. Los jóvenes son un poco apáticos a la política y se necesita de un trabajo en profundidad para que pues encuentren la importancia de participar en un debate electoral de estas características. Pero pienso yo, con todos los ecuatorianos que hablo, viven enamorados de su país, quieren a su país. Ecuador es un país maravilloso desde todo punto de vista. Cónsul, quería aprovechar este momento, ya que estamos hablando de patriotismo. Como bien sabe, por estos días estamos de luto en la comunidad latina aquí en el Mediterráneo por lo que pasó en Murcia, y estábamos solicitando mensajes a todos los cónsules, que sea la oportunidad esta también. Hace algún tiempo, pues, el consulado de Ecuador tenía jurisdicción en Murcia también, ¿no? Y pues ahora que sea la oportunidad también para enviarle un saludo a los ecuatorianos y demás latinoamericanos que desafortunadamente se vieron afectados en esta tragedia. Creo que debimos haber comenzado por allí, en nombre del consulado de Ecuador en la comunidad valenciana, del ministro de Relaciones Exteriores, que están todos sensibilizados y muy consternados con este deplorable acontecimiento de Murcia, expresarles a los familiares de todos los fallecidos nuestras sentidas condolencias y nuestros abrazos de cercanía con los familiares de los ecuatorianos que fallecieron en Murcia. Realmente muy, muy deplorable. Este es el momento de guardar un minuto de silencio, de orar por ellos, por la fortaleza de sus familias. Muy triste la forma de dejar el cuerpo y muy triste el estar lejos de casa. Yo debo decir que el sábado mismo me llamó la señora asesora del canciller, preocupada de este tema por disposición del señor ministro Gustavo Manrique, y ya habían tomado contacto con nuestra cónsul en Murcia, porque tenemos consulado rentado en Murcia. Está allí moviéndose la señora cónsul Aicha con todo su personal. De inmediato ellos estuvieron movilizándose para saber contribuir en la identificación, en la ayuda a la familia, en fin. Eso no solo porque es nuestro deber, sino porque como seres humanos... perdón. Estamos con la cónsul de Ecuador en Valencia, hoy informándonos acerca del debate electoral del próximo 15 de octubre, pero al mismo tiempo también, hombre, cómo no, también consternada por esta tragedia que ocurrió en Murcia. No somos ajenos, evidentemente, a esta dramática situación. Y como estamos en directo, cónsul, a todos nos pasa, es cuestiones de la salud, es cuestiones del directo. Eso es lo bueno de la radio, que se transmite tal cual ocurren las cosas. Ya. Que estamos muy consternados y les damos un abrazo con cercanía. Sí, hoy día tenía este compromiso, esta amable invitación de poder dirigirme a la comunidad ecuatoriana en Valencia y en Alicante y en los confines de esta Generalitat Valenciana, de la comunidad valenciana. Y claro, no podía aplazarlo. Estoy un poquito agripada por este cambio de estación, pero eso no me impide expresar mi agradecimiento a Latinos FM por preocuparse. Perdón. Tranquila, señora cónsul. Tome aire, agua. Aquí dispone de agua. Estamos cambiando de estación, ¿eh? Sí, de nuestra. Y aparecen, sí, los resfriados, en fin, las alergias. Bueno. Ya simplemente, cónsul, agradecerle inmensamente su visita a nuestros estudios, la información que le proporciona a la ciudadanía ecuatoriana para participar en este debate electoral y, como no, también esas muestras de condolencia tras lo ocurrido en Murcia este domingo. Aquí estamos en Latinos FM y Latinos Televisión, una vez más acompañándoles también el debate electoral, pero también, como lo está percibiendo usted, de cerca con la comunidad latina en estos momentos también muy difíciles. Muy amable por visitarnos. Muchísimas gracias. Agradezco sobremanera esta apertura de la emisora. Reitero mi sentido pesar en lo personal, en lo institucional, a todos y cada uno de los familiares de los fallecidos en Murcia, y particularmente a nuestra gente ecuatoriana, que el de arriba les dé fortaleza. Y a la comunidad en general, les reitero nuestra cordial invitación para que participen en los votos presenciales, en el sufragio, y se expresen en las elecciones que tendrán lugar este 15 de octubre. Muchas gracias por escucharme. Gracias, señora cónsul. Muchos éxitos en las elecciones. Recuerden, 15 de octubre, de nuevo el voto presencial para los votantes ecuatorianos. Recordarles que se estará eligiendo presidente, segunda vuelta presidencial. La información que hemos venido compartiendo aquí en el Café Mañanero: Daniel Noboa, Luisa González, lo que pasaron a segunda vuelta. Y también tendremos la oportunidad de elegir asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. Invitación cordial entonces a la comunidad ecuatoriana para que participe en el debate electoral. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, jornada de Champions. El Real Madrid, el rey de copas, entra en acción. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles, toda la programación de la jornada de Champions. Y todos los ojos del fútbol mundial estarán esta noche pendientes de la jornada segunda de la fase de grupos de la Champions. Y es que veremos tremendos partidazos, como siempre lo han protagonizado, por ser una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que esta noche estarán presentes tres equipos españoles, entre ellos la Real Sociedad, que a las 6:45 visita al Salzburg. Simultáneamente, el Braga estará visitando al Unión Berlín. Y ya a las 9 de la noche, el Sevilla visita al PSV. El Real Madrid, el actual líder de la Liga Española, visita al durísimo Nápoles. 9 de la noche. y tendremos también otros compromisos durísimos, como el del Lens, que recibe al Arsenal, el Manchester United, que se enfrenta al Galatasaray, el Copenhagen, que recibe al poderoso Bayern Múnich, el Inter de Milán, que recibe al Benfica. Y ya para mañana, nuevamente los equipos españoles estarán presentes. Uno de ellos, el Atlético de Madrid, que recibe al Feyenoord a las 6:45, mañana miércoles. El Antwerp al Shakhtar, también a la misma hora. Y a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona estará visitando al Oporto. El Manchester City al Leipzig. Durísimo encuentro esperamos ver entre estos dos colosos. El Newcastle recibe al PSG, que está obligado a reivindicarse ante su afición. El Estrella Roja al Young Boys, el Dortmund al Milán y el Celtic al Lazio. Gracias Adolfo Jiménez del Río. El Real Madrid, cuando juega, cuando aparece en Champions, da la sensación de que la competición tiene otro matiz. Vamos entonces con la posible formación del Real Madrid. Adolfo. Y ya tenemos la posible alineación para esta noche del Real Madrid, que se enfrenta al durísimo Nápoles. Y es que en la portería estará Kepa Muchástegui. En la defensa, Carvajal, Rüdiger, Nacho y Camavinga. En el medio campo, Valverde, Tchouaméni y Modric. Y en la delantera, la poderosa delantera del Real Madrid estará conformada por Rodrigo, Bellingham y Vinicius Junior. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Finalizamos Latino Deportes con información de la Liga. Anoche se cerró la octava jornada de la Liga Española con un partidazo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo. Unas Palmas que supo reaccionar quizá casi al final del partido, pero logró remontar un marcador adverso y venció al Celta de Vigo 2-1. Una victoria que pone a Las Palmas en la posición 14 con 8 puntos y hunde al Celta de Vigo en puestos de descenso en la posición 18 con tan solo 5 puntos. Gracias Adolfo. Llegamos a la parte final con Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que toda la información, todos los archivos, las entrevistas, es decir, el programa, las partes más importantes las pueden encontrar también en nuestras redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Mañana más. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-260. Calle Doctor Carlos Caballé Lancri, Valencia, y en la Plaza Rosa de los Vientos 12B, Grau, Playa de Gandía. Este 11 de noviembre, Educalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. Noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Zapá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25. En Sala Madison. Reservas al 601-14-63-73. Pupi Santiago en concierto. ¡Que no te lo cuenten! Guarapo Disco Pub. De lunes a domingo puedes cantar. Vuelve porque yo te necesito. Escuchar. Adiós, amor, me voy. Y

cosas no pasan, lo sé.